también estamos atravesando la misma lucha como pueblos indígenas, ¿no? Y esto no solo pasa en la Argentina, en distintas provincias, sino que es una problemática del área Ayala. El extractivismo es el colonialismo de la actualidad. El Potosí de hoy es Vaca Muerta y otros proyectos que quieren seguir impulsando para seguir sosteniendo bajo el nombre del progreso. Y nosotros somos las víctimas de ese progreso. Los que estamos luchando, los pueblos que luchamos contra la opresión, contra el racismo, contra la violencia a la que nos han sometido los distintos gobiernos de los estados, ¿no? Frente a nuestro conocimiento milenario, a nuestra relación con la Pachamama, con la Mapu. Cuando escuchaba a los hermanos hoy, al hermano decir, ¿a dónde está la responsabilidad de un estado que reconoce en la Constitución la preexistencia de los pueblos, pero que en su política aplica todo lo necesario para borrarnos, para borrar nuestra identidad, para borrar nuestra filosofía, para atacarnos? Es cierto que nosotros hace un tiempo no teníamos fronteras y compartíamos con hermanos de nuestros mismos pueblos que hoy están en otros países limítrofes. Y eso es el Estado, la división es el Estado, la construcción de un Estado para invisibilizarlo y para quedarse con nuestras tierras, con nuestros recursos. Pero nosotros también tenemos derechos. Y la discusión, en todo caso, frente a una sociedad que cree que la única manera de vivir es en las grandes ciudades, utilizando los recursos que tienen que salir del territorio, entendemos que tenemos la necesidad de luchar, porque en esa lucha está la dignidad de nuestras vidas, la proyección de nuestra cultura, la proyección de nuestra filosofía de vida, para nuestros nietos, para nuestras nietas. Por eso es tan importante la decisión comunitaria colectiva de rechazar el ingreso de las mineras. Nosotros la semana pasada en Río Negro obtuvimos un fallo judicial a un amparo que presentamos comunidades para que las empresas no entren. Pero la primera decisión que tomamos fue cerrarle las tranqueras y después presentamos el recurso de amparo. Yo sé que la justicia ha sido el brazo ejecutor del despojo territorial de todas las comunidades en Argentina. Entonces es difícil pedirle y confiar en esa justicia. Nosotros los pueblos tenemos que organizarnos para resistir el ingreso de esas empresas mineras a nuestros territorios. Esa es la autodeterminación de los pueblos y es un derecho que nos asiste a las comunidades indígenas. Por eso también creo que es necesario que nos conozcamos, que recorramos los territorios, que nuestra gente llegue a sus territorios, que gente de ustedes llegue también a nuestros territorios para compartir, para conocer cómo vivimos, para entendernos, porque estamos mucho más cerca de nosotros en una cosmovisión que es similar, pero que nos lleva a juntarnos y a defender el territorio. No puede ser que sigan pensando que el recambio de la matriz energética le va a generar riquezas al país, que nosotros vamos a estar mejor, porque nunca fue así. En nuestro territorio pasaron las mineras, pasaron el gas, el petróleo, las hidroeléctricas, inundaron comunidades, trasladaron comunidades. ¿Y dónde está la riqueza para nuestra gente? ¿Cuál de nuestra gente se hizo millonaria? Si nosotros no comemos ni litio ni comemos oro. Si nuestros animales, nuestras ovejas, nuestras chivas toman agua. Y el agua es central porque también hay un cambio climático en el mundo. Y eso también nosotros como pueblos indígenas estamos obligados a defender. Defender la tierra es defendernos nosotros, pero es defender también. también la proyección de una sociedad que no es indígena, pero que también necesita y va a necesitar el agua. Nuestras luchas generan conciencia, porque sin eso no podemos seguir construyendo políticas del buen vivir. El Estado y los Estados buscan políticas de Estado de bienestar para que crezcan estas ciudades, pero también para sostener con las exportaciones que salen de Vaca Muerta, el litio, el oro, sale todo para Europa, para seguir sosteniendo a países como Alemania, como España, como Francia, como Inglaterra, que tanto daño le han hecho a la Via Yala. Por eso, este acompañamiento y esta llegada acá, aunque no pudimos llegar mucho y muchas, era para transmitir que la lucha es la misma y que las decisiones colectivas son la fortaleza que tenemos que sostener en el territorio. Organizarnos para no dejar entrar a la minera, por más que tenga autorización del gobierno. Organizarnos para no permitir que nos sigan corriendo del territorio. Mientras más lazos tengamos entre los pueblos indígenas en la Argentina o en el Via Yala, más fuerte será nuestra lucha. Porque no somos nosotros los de piel negra que se levantan. Es la tierra, es la Mapu, es la Pachamama que está respondiendo a toda la violencia que le impone una sociedad capitalista. ¡Marichihue! Quiero felicitarla, acompañarlo por la decisión que han tenido y el hecho político que han generado. Eso es importante, porque estas también son discusiones políticas de una sociedad. No es solo nosotros, los pueblos indígenas, que nos oponemos a la minería, sino nos oponemos porque lo que está en juego es el agua, es el bienestar, es el cambio climático. Todo eso está en juego cuando discutimos qué puede hacer una minera en el territorio. ¿Para qué quieren sacar el oro? Para nosotros, el pueblo mapuche, sabemos que en los cerros tienen fuerzas que protegen ese territorio, que el río tiene un ñen que lo cuida, y que nosotros, como che, como gente, solo somos parte de ese territorio. No somos los dueños, pero sí somos los que hace más de 10.000 años venimos ocupando ese territorio, frente a un Estado que tiene 200 años, y en la Patagonia y en la parte del norte tiene 145 años. Hablar del genocidio es hablar también de los fundamentos que nos da la violencia a la que nos han sometido, la separación de la familia, la reducción a la esclavitud, el despojo territorial. Todo eso es parte de nuestra historia, la memoria oral de la violencia que ha impuesto el Estado desde que llegó Colón. Por eso, sepan también que estas discusiones se están dando en Guatemala, en Ecuador, en Brasil, en Colombia, en Perú. No estamos solos, ni somos los locos que venimos a defender el territorio. Todos los pueblos indígenas de la Via Yala nos estamos levantando. Y en ese levantarse está la tierra, está la Mapu. Porque eso es lo que se levanta. Busquemos en la espiritualidad de nuestros pueblos, en esta ceremonia, en el Guilipún, en el Camaricún. En la espiritualidad de nuestros pueblos busquemos la fortaleza para entender de lo que le pasa al territorio y para fortalecernos a nosotros. Es necesario conversar mucho entre las comunidades. Sabemos que en todas las organizaciones tenemos diferencias, porque a veces pensamos de manera distinta algunas cosas. Pero el objetivo central debe ser defender las comunidades, defender el territorio, defender su manera de vivir. Lo demás seguramente se puede ir conversando. Por eso, desde la Patagonia, desde el pueblo mapuche, que lucha, que ha reivindicado territorio, que ha rechazado la minería, que rechazamos el hidrógeno verde, venimos a traerle el saludo, la solidaridad y el acompañamiento para decirle: estamos en la misma lucha, hermana, hermano. Por eso tenemos que encontrarnos. Por eso cada vez tiene que ser más fuerte el movimiento indígena. Tiene que dejar de pensar en la diferencia. Tiene que dejar de mirar a los partidos políticos. Tiene que centrarse en las políticas indígenas propias. Tenemos que defender nuestra manera de vivir. Y lo vamos a hacer posible si construimos organizaciones fuertes que tengan como principal objetivo no apoyar un gobierno, sino defender nuestro modo de vida. ¡Vaya! ¡Vaya! Le traemos estas palabras, este acompañamiento, y espero que pronto nos podamos seguir encontrando, conversando, para seguir discutiendo y charlando. Chantumay. Muchas gracias.